¿Cómo a raíz de esta situación, bueno, en donde ustedes integran un frente, el Frente de Todos, en donde, bueno, mediante una alianza llegaron a, bueno, y las PASO y todo, llegaron al gobierno con una fórmula para la intendencia y otra y una lista para concejales? Al actuar concejales que integran este frente, también avalando, digamos, incluso impulsando un poco esta situación, ¿cómo queda el Frente de Todos en la localidad frente a esta situación? ¿Hay decisiones institucionales? ¿Son movidas personales? ¿Cómo queda esta situación, más allá del Nuevo Encuentro, que es el partido donde que vos pertenecés, el resto de los partidos que integran el Frente de Todos? El Frente de Todos, más allá que esto haya sido armado y haya sido, digamos, avalado, tal vez hasta diseñado por un par de concejales que llegan al Consejo con la boleta nuestra del Frente de Todos, el Frente de Todos es una construcción muchísimo más grande que excede a Salamini Ábalos, excede, lejos. Pasan estas cosas también en la construcción de frentes y alianzas. Nosotros no, nada de esto nos sorprende demasiado, porque conocemos la historia. Pero bueno, había que ganar las elecciones. Nosotros armamos esto sabiendo que hay que ganar las elecciones. Y sabiendo que esto era un riesgo posible, tratando de minimizar el riesgo. Y sabiendo que el riesgo, ¿qué quiere decir? Cuando llegue el problema, vamos a tener que ver cómo lo enfrentamos. De esa manera nos fuimos preparando todo este tiempo para enfrentar esto que finalmente pasó. ¿No? Es como, sabiendo que esto iba a pasar, fuimos preparando la política desde la localidad, desde la comarca, desde la provincia y desde los lazos incluso con Nación. Y todo esto es lo que funcionó. Con estos aventureros de la política. Quieren hacer lo que siempre hicieron, porque en realidad lo que pasa acá siempre gobernaron las mismas personas, es el poder económico, es el poder de la tierra, los negocios inmobiliarios. No es raro que todos los intendentes o los secretarios de gobierno o los asesores legales tengan inmobiliarias. No es raro y paralelamente no le regularicen la tierra a nadie. Y estos hacen negocios y se enriquecen a costa de eso. Y nosotros veníamos a cuestionar eso, veníamos a revertir eso, lo vamos a hacer. Lo que es una traición es que quien compartió la boleta, quien compartió los discursos, quien compartió la plataforma política con nosotros diciendo que íbamos a hacer esto, se alíe con los que perdieron, que son los que venían haciendo esto. Así que nosotros ahora tenemos que primero resolver todo lo que pasó en la sesión de ayer a la tarde. Y lo vamos a hacer con la justicia. Nosotros, el camino que dejamos, nosotros hacemos una cautelar y vamos a la justicia. Y en paralelo también, tenemos una batería de medidas que vamos a trabajar. El partido ya está planeando la expulsión de estas dos personas, el partido justicialista. Justicialista. Ya me hablaron todas las autoridades del partido justicialista. Y nosotros vamos a hacer todas las actuaciones judiciales, porque acá hubo abuso de poder, porque acá hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y bueno, vamos a ver cómo se termina. Y paralelamente, la sociedad está juntando firmas para una revocatoria del mandato de los concejales, estos que hicieron esta aventura destituyente. O sea, eso es en paralelo. Así que nosotros vamos a seguir por ese lado, que son todos elementos que da la democracia, todos elementos constitucionales, y bueno, vamos a ajustarnos a eso. Otro elemento que se sumó hoy al mediodía, bueno, que no sé en qué quedó en la práctica, son las declaraciones del gobernador Arcioni con respecto a intervenir el municipio de Loyo. ¿Qué información tienen al respecto? Sí, nosotros, como te digo, sabemos que eso es algo que están trabajando el gobernador y los bloques de la legislatura, porque eso es una. Si bien puede el gobernador decretar, es algo que después tiene que acompañar el Consejo. No, la legislatura, con una mayoría especial de 2/3. Pero yo te digo, la estrategia del intendente del Hoyo es seguir los caminos de la justicia. Acá hay un conflicto de poderes y vamos a resolverlo en la justicia. Acá hubo un par nuestros, que son los que más nos duelen, porque son los con los que hicimos campaña juntos, son los que dijeron que iban a defender los intereses populares y no lo están haciendo, de concejales que se alían a nuestros adversarios, evidentemente por cuestiones de negocios, evidentemente movidos por cuestiones personales, por eso entendemos que no responden a nadie, y no responden a nadie, y lo sabemos porque toda la política se puso de nuestro lado, toda la política se puso a defender las instituciones, pero digo todo el arco de la política, porque los primeros que se manifestaron de esa manera fueron los intendentes del Frente de Todos, somos siete, que vino Augusto, vino Cano Ingram, habló Balochi, Juan Pablo Luque, Dante Bowen, el Colo Miguel Ángel de Río Senger, pero después también se comunicaron los intendentes de Madryn, de Trelew, de Pirámides, o sea, hablo de intendentes que son de Cambiemos, intendentes que son de Chubut al Frente. Primero se manifestaron los legisladores del Frente de Todos, los 8 legisladores, la presidenta. Hoy vino el legislador de acá de Trevelín, Carlos Mantegna, y también vino Pablo Novo, que es de Chubut al Frente. Y también se comunicaron con nosotros, digamos, legisladores de otros espacios políticos. Los 3 senadores de la provincia, o sea, los 3 senadores son de 2 partidos distintos. Los 3 senadores se manifestaron a favor. Los 2 diputados, o sea, 4 diputados nacionales se manifestaron a favor nuestro. O sea, toda la política reaccionó a este intento destituyente. Y voy a salvar las distancias, porque son enormes, no tiene nada que ver. Pero bueno, justo yo hace 3 días estuve en un Zoom compartiendo con Evo Morales. Un Zoom, y justamente contando su experiencia del tema destituyente, y por eso es que estamos acá, y por eso nos vamos a quedar acá, y no vamos a entregar el lugar, porque sabemos cómo opera la derecha, sabemos cómo usa argumentos que son disfraces de lo que realmente quieren hacer. Ellos buscan argumentos como que están horrorizados porque el concejal Flack saca un documento. El concejal Flack hace lo que tiene que hacer, porque ahí se está hablando de un delito y lo que ellos están cuestionando es otra cosa, pero la derecha siempre se horroriza de las formas del otro. Y esto es lo que no podemos tolerar nosotros. Y no lo vamos a tolerar, solo no lo vamos a dejar sacar. Nosotros nos están acosando desde ayer, que viene la policía con el próximo, no sé, el intendente, ¿cómo se llama?, interino. Ya el tipo asumió, según él. No lo vamos a permitir de ninguna manera. O sea, hasta que la justicia lo confirme, nosotros no vamos a entregar el lugar. Bien, entonces, por un lado va la vía legal, que están trabajando en eso, también, bueno, la vía política, y en cuanto acá al edificio municipal, ustedes siguen aquí hasta que suceda algo o que se resuelva alguna situación, ustedes van a permanecer acá. Sí, sí, claramente. Hoy quiso entrar la policía, no lo dejamos entrar. O sea, sin orden de allanamiento acá no entra nadie. Nosotros, yo soy el intendente electo y sigo siendo el intendente electo hasta que algo me demuestre lo contrario. Así que esto, nosotros vamos a permanecer acá y vamos a cuidar, porque no estamos cuidando nuestro lugar. Nosotros somos autoridades electas por el voto popular del pueblo del Hoyo. Nosotros tenemos que honrar, respetar y cuidar eso. Nosotros mal podemos. O sea, si nosotros nos entregamos mansamente, también estamos traicionando nosotros. Y nosotros, si nos horrorizamos de la traición de estos compañeros, ¿cómo vamos a traicionar a nosotros? Esto no lo vamos a hacer. Vamos a seguir acá y vas a ver que nos van a dar la razón. Nos va a dar la razón la justicia y vamos a procesar a estos tránfugas, vamos a procesar a estos canallas, a estos traidores y vamos a revocarle el mandato. Porque no puede ser que uno llegue y ocupe una banca diciendo que va a hacer algo y después haga otra cosa.